Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos del 18 al 22. Llamamiento de los primeros discípulos. Mientras caminaba Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, el llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red al mar, pues eran pescadores. Y les dijo: «Seguidme y os haré pescadores de hombres». Ellos al momento dejaron las redes y les siguieron. Pasando delante, vio a otros dos hermanos, Santiago, el de Zebedeo, y Juan, su hermano, que estaban en la barca con su padre Zebedeo, remendando sus redes, y los llamó. Ellos, al momento, dejaron la barca y a su padre, y le siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Llamamiento de los primeros discípulos. Dios llama al que sabe pescar, al que tiene habilidad de pescador. ¿Para qué va a llamar a un egoísta, a un orgulloso o soberbio? Dios solo llama a los que están preparados para servirle, a los que saben entregarse, darse para el bien de los hermanos. Dios espera de ti. Dios espera de ti. Debes tener las cualidades que Él te dio al nacer, en máximo rendimiento. Tienes que saber sufrir y levantarte al caer. ¿Sabes hacerlo? Mientras no sepas perdonar y pedir perdón, mientras no sepas amar a Dios como Dios te amó, entonces no. No sirves para ir a pescar. Mejor quédate en casa. Sigue con lo tuyo. Porque los sacerdotes no son el vulgo, sino que tienen unas cualidades especiales y en determinados momentos de su ministerio son otros Cristos, el Verbo. Amado mío en Cristo, si Dios te llama y te sientes preparado para afrontar el trabajo de pescador, entonces ve a tu Señor para que la fe se propague en la tierra, la fe del Evangelio anime a todos a ser discípulos de Cristo, que es Dios uno y trino. Acepta la verdad y podrás pescar almas para la eternidad de las delicias en el amor universal de Dios a los hombres de buena voluntad. Voluntad tienes, entonces a pescar. Echa las redes al mar. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.